Estamos saludando a Diego Alonso, al delantero de Gimnasia y Grima La Plata, al delantero uruguayo que milita en el fútbol argentino. Diego, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas noches para ustedes. Bueno, te convocamos para esta charla, para hablar un poco acerca de lo que es la realidad del seleccionado uruguayo y para que vos nos des una opinión acerca de cómo ves esta gestión de Oscar Tabárez, cómo lo ves al equipo, a tu equipo, en la previa del enfrentamiento con Argentina. Bueno, sinceramente creo que Uruguay está bien posicionado, no solamente por el tema puntos, sino por la concepción que tiene el juego de Uruguay. Creo que es el equipo más goleador, Paraguay, si no me equivoco, y ha logrado un equilibrio que quizás hace algún tiempo no lo podía tener. Es un equipo que es duro en defensa y que a su vez por los goles también avalan de que es un equipo con gran poder ofensivo. Creo que la virtud del entrenador es muy grande, sobre todo también por la experiencia, ¿no? El maestro Tabárez es la segunda vez que es entrenador de la selección uruguaya, y eso hace de que, bueno, que quizás, como a todos nos sucede, a medida que van pasando el tiempo y que te va ocurriendo experiencias, te vas equivocando y vas teniendo aciertos. La posibilidad de tener una nueva revancha dirigiendo la selección es la posibilidad de los un error que haya cometido con anterioridad, no los cometa ahora y que el equipo esté mucho mejor de lo que se podía esperar. Diego, en el pasado cercano, en el fútbol uruguayo, se vieron muchos cambios de timón. Se decía que no había un trabajo serio, un trabajo a largo plazo, un trabajo de fondo. ¿Hoy se está llevando por fin adelante un trabajo serio? A mí me tocó vivir varias etapas, fue prácticamente 5 años convocado a la selección, y me tocó vivir un trabajo serio en el cual estaba Daniel Passarella delante, y culminó no dirigiéndolo a Daniel, pero haciendo del técnico Víctor Púa, pero el proceso lo había iniciado él y lo había armado Daniel, y que nos llegando al Mundial de 2002, ¿no? Tuve la posibilidad después de volver a vivir otra eliminatoria al presidente, donde las cosas no fueron iguales. Y los resultados también tampoco fueron iguales, ¿no? Uruguay quedó fuera del Mundial. A veces por una pelota que pega en el palo y se va, otra pelota pega en el palo y entra, pero creo que todos también es una consecuencia, ¿no? Y creo que en este momento sí hay, como la que me tocó vivir a mí, hay un proceso serio, y por sobre todas las cosas creo que hay una identidad, ¿no? Uno cuando se sabe que, por decirlo, para hacerlo más gráfico, cuando uno es feo, le faltan los dientes y tiene el pelo, no sé, no tiene pelo lacio, tiene pelo con mota, no se puede hacer el rubio de ojos celeste, ¿no? Claro. Es decir, uno tiene que saber qué es lo que es. Entonces, tenés que potenciar lo tuyo, agregarle otras cosas, pero potenciar. Uruguay siempre ha sido un equipo históricamente fuerte defensivamente y con un gran contragolpe. Siempre ha sido así, siempre ha tenido jugadores, me pongo a nombrar, Zamendi, Rubén Sosa, infinidad. Chile, Julio Pérez, no sé, más antiguo, es decir, siempre Uruguay ha tenido jugadores de las características especiales y que lo ha sabido explotar. Entonces, nosotros no podemos dejar de lado eso. Creo que hay que agregarle otro tipo de cosas, que es lo que ha hecho en este caso el entrenador, lo ha agregado, pero sin renunciar a lo que ha sido lo histórico del fútbol uruguayo y que tantas alegrías nos ha dado a nosotros, ¿no? No quererlo cambiar. Digo, en cuanto al tema de la organización, yo cuando te decía del proceso serio, te hablaba del tema de la organización. Hoy sí lo ves organizado, hoy más allá de lo que es la parte futbolística, a nivel organización también está bien Uruguay. Mira, es muy difícil porque yo en este momento estoy fuera, solamente la posibilidad de compartir un par de entrenamientos, pero no estando dentro de la selección, sino jugando amistosos contra chicos de la selección, y uno lo que puede percibir de afuera, sí, sobre todo en el tema organización, el tema cuerpo técnico, quizás no tanto con lo que es el apoyo que puede llegar a tener tanto dirigencial, no sé, no estoy tan encima de eso, pero no me da la sensación que sea tan serio como lo es y el cuerpo técnico. Con anterioridad, como pasó a mí, por experiencia, nosotros tenemos una persona que está muy vinculada al fútbol uruguayo y que es el estandarte, o una de las personas más reconocidas del fútbol uruguayo, que es el señor Paco Casal. Y Paco Casal en un momento fue en la eliminatoria del 2002 quien apoyó a la selección, quien trajo los sponsors, de quien nos consiguió las concentraciones, los viajes, los charter, cosa que no había, que pudiéramos viajar en primera clase, viaje de 14 horas, y no tener que venir turista 14 horas con la pierna arrollada y bajarse a las 48 horas y tener que jugar. Entonces, ese tipo de cosas mejoraron en cuanto a organización y el apoyo, en cuanto a la estrategia, ¿no?, de todo ese tipo de cosas, y mejoró muchísimo, y los resultados tuvieron. A la siguiente eliminatoria él no estuvo apoyando ese proceso como lo estuvo el año antes, como lo estuvo la eliminatoria pasada, y sucedió lo que sucedió. Y en este momento creo que no es así, pero sí, bueno, hay un trabajo muy serio de lo que es en cuanto a coordinación, pero de parte del cuerpo técnico, no sé si tanto de las autoridades, ¿no? Desconozco realmente porque no estoy metido en el proceso, ¿no? Diego, ahora más allá de lo que es todo esto que vos marcás, y más allá de que tal vez hoy la Liga Uruguaya no esté dentro de lo más competitivo a nivel americano, ¿cómo siguen saliendo grandes jugadores todavía del Uruguay y siguen estando en competencia en las ligas más importantes del mundo? Ese es un fenómeno realmente importante que se sigue dando. Y claro que sí, y va a seguir siendo así. El futbolista uruguayo tiene un potencial muy grande, sobre todo a nivel esfuerzo, a nivel adaptación. Es un futbolista que se adapta rápidamente, es un futbolista que tiene grandes aptitudes físicas por la mezcla, como si habló de mestizaje y todo ese tipo de cosas, ¿no? Quizás acá en Argentina no se ve, más allá de que el futbolista argentino es bueno físicamente también, pero nosotros tenemos mucha mezcla de negro, y eso hace también de que genéticamente el futbolista uruguayo sea muy bueno en cuanto a lo físico. Hay una cantidad de matices que son impresionantes. En cuanto al futbolista, pues siguen saliendo, más allá de que seamos un país de 3 millones de habitantes o de menos en este momento. Lo que sucede en cuanto a los equipos, creo yo, es una opinión bastante personal, y que uno, bueno, en determinado momento lo puede llegar a desarrollar, pero creo que todo parte de la identidad, ¿no? Creo que nos han querido cambiar lo que era lo nuestro, en todos los sentidos, solamente en la selección, sino que en los equipos también, y eso no va a perjudicar mucho, ¿no? Nosotros no podemos ser ni como los argentinos ni como los brasileños, porque tienen otro tipo de fútbol diferente, las características son diferentes, el fútbol es diferente en que se practica, el entorno, los medios son diferentes. Entonces, no podemos parecer, no porque mañana aparezca Colombia como el 94, que no nos parecía a los colombianos, y al otro eliminatoria que no parecía a los chilenos en el 98, y a la otra que no parecía a los ecuatorianos. No podemos estar variando según lo que aparezca, es la moda, ¿no? Creo que un ejemplo muy grande es lo que le pasa a Italia en Europa, ¿no? Más allá de no gustar, pero es efectivo, lo que le pasa a Alemania o mismo Inglaterra. Son equipos que tienen una filosofía, tienen una identidad y la practican, y a veces le da resultado y otras veces no, pero sí siguen manteniendo su fisionomía. Y creo que le sucede lo mismo a los equipos uruguayos, por eso no han tenido los logros internacionales que creo que debería tener Uruguay. Diego Alonso, bueno, buenas noches, impecable la lectura, estaba prestando atención, pero te tengo que traer al partido del próximo sábado frente a la selección nacional. Tanto Uruguay como Argentina son exigidos por su gente para que vayan a los mundiales, para que sean protagonistas en las eliminatorias, pero ustedes vienen bien en estas eliminatorias. Quizás la exigencia mayor, sin dudas, es para la selección nacional. Hay como una especie de río revuelto en estos momentos, donde casi lo aprovecha Ecuador en el Estadio Monumental, casi lo aprovecha Paraguay hace poco. Digamos que en el Estadio Monumental la selección es un poco endeble, o por lo menos a priori siempre marca esa sensación. ¿Vos lo ves así? ¿Conviene enfrentar así al rival? ¿Cuál es tu pensamiento? Tuve la fortuna de poder ver a Argentina en directo con Paraguay. Creo que Paraguay lo sorprendió. Te hablo de un partido específico, como que, bueno, hace creo que 4 o 5 partidos que no gana Argentina, ¿no?, consecutivos. Pero más allá de eso, lo que uno pudo ver en cuanto al partido con Paraguay, creo que Argentina sorprendió en el primer tiempo de enfrentamiento de Paraguay, por la presión, por el planteamiento táctico, pero igualmente después, con un hombre menos en el segundo tiempo, Argentina logró empatar un resultado y hasta poderlo ganar. ¿Eso qué quiere decir? Que más allá de lo malo o del mal momento que puedan estar pasando, no solamente circunstancial, sino que contiene igualmente Argentina es Argentina. No solamente por una individualidad resuelve, sino que por conjunto resolvió ese día, resolvió por conjunto, ¿no? El jugar con uno menos, igualmente parecía que se hubieran agrandado los futbolistas y que tiraran para adelante. Y lo mismo le sucedió, me parece, con Perú. Entonces, creo que más allá de que sea no sea el mejor momento de la selección argentina en cuanto a, vamos a decir, a nivel futbolístico, que ahora estén pasando de repente por el mejor momento de confianza, tiene un grado de compromiso jugadores hacia la selección que siempre lo hacen difícil y que lógicamente en cualquier momento van a salir de esta crisis, van a ganar y van a estar peleando en la primera posición de la tabla de eliminatoria. Claro, te voy a hacer una pregunta, Diego, imaginando la respuesta, ¿no? Pero hoy es duda Riquelme, por ejemplo, que no practicó, tiene algún problemita físico, y obviamente para la cabeza del técnico, una cosa va a ser el funcionamiento de la selección con Riquelme y otra muy distinta sin Riquelme. ¿Cuál es, qué sé yo, tu deseo, digamos? No, uno siendo hincha de Uruguay, en este caso, lógicamente que los mejores no estén enfrentando a la selección uruguaya. Y Riquelme es de los mejores, si no es el mejor. Va a depender de los gustos como de los colores, ¿no? Ojalá que cuando para enfrentarse con Uruguay no esté. Es un futbolista que transmite muchísima seguridad a sus compañeros, que hace jugar, que es el centro de todas las miradas y lógicamente que también libera muchísimo a los compañeros. Esperemos que no esté, y si está, bueno, habrá que tomar los recaudos y las medidas suficientes como para que no pueda marcar las diferencias y que no pueda explotar sus virtudes, que son muchas. Ahora, Diego, te doy vuelta a la misma pregunta. ¿Quién pierde más? ¿Argentina si no juega Riquelme o Uruguay sabiendo que no juega Forlán? Es una pregunta difícil. Yo creo que Argentina tiene más recambio. Uno a priori puede decir que Argentina tiene más recambio, ¿no? Diego es un futbolista excepcional, que tiene un poder de adaptación brillante, puede jugar como punta, puede jugar como media punta, puede jugar para afuera, realmente tiene un poder de adaptación muy bueno, y en Uruguay, más allá de que Uruguay tiene una cantidad de futbolistas de muchísima jerarquía que lo pueden suplantar, como puede ser el Chavatón, como puede ser Carlos Bueno, que está pasando un buen momento en Uruguay, hay una cantidad de futbolistas que lo pueden hacer, la dimensión que tiene Forlán en Uruguay es diferente a la dimensión que puede tener Riquelme, más allá de que Riquelme tiene una dimensión mayor quizás de lo que puede tener Forlán, si uno se lo compara uno con el otro. Argentina tiene futbolistas como Tevez, Messi, Agüero y una cantidad que quedan fuera que son impresionantes y que hacen que no se sienta tanto la presencia de este jugador. Para finalizar, Diego, la condición periodística nos obliga a preguntarte también por este nuevo ciclo en Gimnasia, con nuevo entrenador y donde todos parecen volver a tener nuevas posibilidades, donde todos empiezan de cero. Sí, arrancando un proceso, vamos a decir, nuevo, con un entrenador nuevo. Es una lástima que se haya ido Sanguinetti, lógicamente porque los resultados no se han dado, en este caso los responsables hemos sido los futbolistas, pero ha sucedido así y tenemos que tomar la responsabilidad tal y como es, y en este caso estamos con Leo Madelón, el cual lo único que podemos decir hasta el momento es que ha demostrado ser una gran persona, muy frontal, muy directo, sencillo, y que hasta el momento ha demostrado con sus palabras y con sus hechos muchísimo respeto hacia el futbolista, hacia el equipo y hacia el trabajo, ¿no? Que es lo más importante. Y de esa manera, lógicamente, que tenemos muchísima esperanza de poder salir adelante en una situación que es complicada, pero que sabíamos que iba a ser complicada. No es complicada desde este momento, es complicada por lo sucedido 2 años atrás. Y por eso mismo, los futbolistas que estamos hoy en Gimnasia, sabíamos a lo que venimos, lo que tenemos enfrente, en la situación que estamos, y por eso estamos en el club. La mayoría de futbolistas que han pasado por... somos una gran cantidad de futbolistas que han pasado por esta institución y que en un momento difícil del club hemos decidido volver para poder colaborar y poder sacar a Gimnasia del momento, y que estamos seguros de que vamos a salir, que no es una carrera de 100 metros, es una maratón. Diego Alonso, que bueno, nos estaba haciendo una pintura realmente muy, muy profunda de lo que es la realidad del fútbol uruguayo.